historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna, es la frase que sintetiza este programa, que tiene como objetivo, como razón de ser, burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña. Al sur del río Bravo, el programa que cuenta, por sobre todas las cosas, con la primera latinoamericanóloga de la historia. La paso a saludar a ya mi amiga, ¿no? ¿Ya le puedo decir mi amiga? Ay, pero Jera, ya me podías decir mi amiga desde que arrancó el programa allá por el 2015. Mi amiga María Guadalupe Jennifer López Cuellar, más conocida en toda nuestra patria grande como Lupita. Hola, hola a todos nuestros amigos, amigas y amigues de toda América Latina, que para mí todo latinoamericano es amigo, amigue, así que bienvenidos a esto que será al sur del río Bravo durante estas dos horas. Salúdeme y presente al botija, al niño mimado, al pelado, al chavo, al chavo, al chamo, al gurí del sur del río Bravo, el niño mimado Lucio Garriga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, buenas tardes para todos. Buenas madrugadas, le faltó. Buenas madrugadas también. Hay gente que nos escucha de madrugada. Tengo el dato. Que te deseen una buena madrugada. Uh-huh. Bueno, buena madrugada para todos los que nos escuchan en este momento del día. Todo tranquilo, por mi parte, por lo menos. Ajá. En lo que a mí concierne. Me parece muy bien, Lucio. Muchas gracias, te agradezco. Ajá. Un placer. No sé. Sí, para vos no era tu amiga, para mí Lupita era amiga ya. Hace rato. Ah, mira qué rápido que ahí entablaron amistad. Y porque nos llevamos bien, sí. ¿Viste cuando un alumno se lleva bien con la profesora? Lucio es el discípulo de la Escuela de Latinoamericanología de Lupita y además es nuestro caribenólogo. Ajá. Así es. Y vamos quiero decir, Lucio era el que me traía la manzana en cada clase, era... Claro. Era la mascota de la maestra. El Olfa, no sé cómo... La mascota, te agradezco. Bien. Bueno, pasamos a saludar al productor estrella, a quien nos hace viajar, nos trae los sonidos, nos trae los aromas, los latidos de nuestra patria grande, el productor de este espacio. Agustín Ducid. ¿Qué tal? ¿Cómo les baila? Todo viento. Yo sabía que un día usted todo tranca. No iba a venir en remera. Ha llegado ese día. Ha llegado ese día, no. La verdad que hoy estaba para varios abrigos. Para los que nos están escuchando, estamos aquí en la ciudad de La Plata, en la República Argentina, y aquí está haciendo nada más ni nada menos que alrededor de 10 grados. Ah, sí. Pero cuando arranca el día, bastante... Menos. Ajá. Oigo. Agus, ¿cuál es nuestro itinerario, nuestra hoja de ruta? ¿Dónde vamos a viajar en las próximas dos horas? Vamos a estar haciendo un recorrido por ahí noticioso sobre lo que está ocurriendo por ahí en Venezuela, lo que fue la liberación ahí de Leopoldo López. Va, la liberación, perdón. La prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria, exactamente. Después vamos también ahí en Ecuador, que Correa se fue a vivir a... Bélgica. A Bélgica, perdón. Ajá. ¿Lo fue a despedir usted? Sí, estuvimos por ahí y hubo un par de cruces ahí interesantes con Lenín Moreno. Así es. También vamos a tener, bueno, como siempre ahí con Lucio, la sección Caribe. También. No sé si querés adelantar el país o lo querés dejar. ¿Alguna pista? Nos vamos... No es una isla. Bien. Vuelve el misterio al sur del río Bravo. Es un Caribe en territorio, digamos. Así es. Nosotros vamos a tener acá la recomendación musical, que trajimos un poco de música colombiana para compartir. Me encanta la música colombiana. Y también ¿Puedo cantar en su sección hoy? ¿Me da por permiso? Favor, siempre bien. Podés introducir. Te empiezo a imprimir las letras si querés y... Me sé solo el estribillo, pero con eso los voy a deleitar. Buenísimo. Tenemos más hoy columna de... Cultura. Cultura popular. Cultura popular. Juancito. Y como siempre, la columna también de nuestra latinoamericanóloga Lupita. ¿Va a adelantar algo, Lupita? Y hoy vamos a estar dirigiéndonos a las familias latinoamericanas. Un programa apto para todo público. Así y es. Sobre todo Lupita le va a hablar a la familia latinoamericana. A las madres, a los padres, tutores y adultos responsables de menores. Bien, tenemos un cambio en la operación técnica. No está el querido Tupac Álvaro. Sí está en su reemplazo una de las voces estrellas de Radionauta, el señor Matías Di Pascual. En este caso se puso la consola al hombro y se hizo cargo ahí de la operación técnica. ¿Cómo le va, don Matías? Buenas tardes, qué raro es estar hablando con usted de este lado del vidrio. Pero La verdad que todo un compromiso y toda una responsabilidad. ¿Cómo está? ¿Nervioso, ansioso, aburrido? No, estoy como tenso porque no sé si tengo calor o tengo frío. 10 grados la temperatura en este momento en la ciudad, pero acá dentro de este clima, de este hábitat bajo mi bufanda es un poquito más la temperatura porque... Ajá. Después de los 5 minutos de arranque de programa... Empezamos a entrar en calor. Es Exacto. La sangre latina que tenemos todos aquí que está empezando a burbujear adentro de nuestros corazones. Habría que... Porque estamos a punto de arrancar este programón que tenemos hoy. Habría que tener cuidado cuando el compañero se saque todas las bufandas que tiene. Porque hay que buscarle un espacio físico donde dejarlas. Sí, complicado. Alguna silla que le alcance. Junto al gorro también. El Mati, agradecemos enormemente la predisposición para hacerse cargo ahí de los controles técnicos. Y empezamos a difundir las radios, amigas, aliadas que transmiten al sur del Río Bravo. Obviamente Radio Nauta, nuestra casa matriz, radionauta.com.ar, 106.3 en la ciudad de La Plata, en la República Argentina. Y nos vamos a México, donde nos escuchan en Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, en Oaxaca. En Colombia por Radio Contagio. En Chile por Radio Placeres de Valpo, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio Medio. En Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en Buenos Aires, FM Punta del Indio en Punta del Indio. FM Radio La Mosquitera, La Pujante en la provincia de Mendoza, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva FM 102.5 en Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en Córdoba, Argentina. Un saludo enorme a la banda bolivariana de Venezuela, de la Radio del Sur, de Radio Antena Libre en Barquisimeto y de Radio Ecos en Mérida. Y van los saludos para Honduras, a la Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. A ver cómo le sale, Lucio, en Guatemala. Guatemala por Radio Voces de Ishimuleu. Muy bien, muy bien. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real en Montevideo. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, comenzamos a viajar, comenzamos a recorrer los destinos, los rincones de nuestra matria y patria grande, lo adelantaba Agus. Hoy por hoy el centro de gravedad en América Latina y el Caribe nos lleva a la República Bolivariana de Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano, pues Simón Bolívar. Venezuela, mi patria. Empezamos el raconto semanal que venimos habituados a compartir con ustedes sobre la realidad venezolana. Hoy el centro de la agenda política y mediática de la región. Una información que no puede pasar desapercibida es la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de otorgarle la prisión domiciliaria a Leopoldo López, uno de los emblemas, uno de los líderes de la oposición venezolana. Sí, el dirigente opositor fue enviado a su domicilio luego de haber salido de la prisión en la que se encontraba. Recordemos que Leopoldo López fue acusado el 10 de septiembre de 2015 de ser el responsable de desatar los famosos hechos violentos conocidos como guarimbas en Venezuela en el año 2014, que provocaron la muerte de 43 personas debido a estos hechos vandálicos, cuyo él fue el instigador intelectual. Fue condenado a 13 años de prisión, 9 meses y 7 días. Así es, casi 14 años de condena que ahora va a tener que seguir cumpliendo, pero en su casa. condenado por delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir, cometidos, como decías, en ese plan conocido como La Salida, en 2014. Una decisión que causó bastante polémica, tuvo muchas opiniones diversas, que en todo caso el presidente Nicolás Maduro ratificó y apoyó lo que de alguna forma ordenó el Tribunal Supremo de Justicia con estas palabras. El día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión. Yo como jefe de Estado acato su decisión y digo más, apoyo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y espero, así lo digo, ojalá esta medida de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz y del Tribunal Supremo de Justicia sea entendida y el señor LL lance un mensaje de rectificación y de paz, porque el país quiere paz. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Nicolás Maduro, bueno, también adelantando las razones en esta jugada táctica del Estado venezolano de descomprimir la tensión y el nivel de violencia que hay en Venezuela, en este caso otorgando la prisión domiciliaria para Leopoldo López, que el día que salió de la cárcel de Ramo Verde y se dirigió a su domicilio, entregó una carta que fue leída por uno de sus principales aliados. Sí, el dirigente que tiene hoy en día el Partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, leyó esta carta que escribió justamente Leopoldo López y esto es lo que decía. Esto es un paso hacia la libertad. No tengo resentimiento alguno y tampoco voluntad alguna de claudicar en mi lucha. Mantengo firme mi oposición a este régimen y firme mi convicción de luchar por una verdadera paz, convivencia, cambio y libertad. Palabras que aspira a haber hecho realidad del pueblo y palabras que hago mía. Si mantener mi convicción de lucha por la libertad significa correr el riesgo de volver a una celda en Ramo Verde, estoy más que dispuesto a asumir. Hermanos y hermanas, les reitero mi compromiso de luchar hasta conquistar la libertad. El día de mañana, a 100 días de la resistencia, volvemos a la calle a luchar por el cambio de Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Freddy Guevara, dirigente opositor, leyendo esta carta de Leopoldo López, o un extracto que compartimos. Bueno, Leopoldo López había dicho que iba a salir cuando salgan el resto también de los políticos presos. Para nosotros no son presos políticos, pero esta vez, bueno, salió igual cuando le ordenó al Tribunal Supremo de Justicia. En un ratito vamos a entender un poco más del trasfondo de esta decisión. Vamos, mientras tanto, a comentar algunas otras informaciones relacionadas a la vida política en Venezuela. Lo central también tiene que ver con el inicio de la campaña para lo que van a ser las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente previstas para el 30 de julio. Sí, porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que ya está en vías de desarrollo la campaña electoral que decidirá a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente para la elección del próximo 30 de julio. Recordemos que esta medida fue impulsada por el presidente Nicolás Maduro para impulsar y modificar la actual Constitución Nacional que tiene Venezuela y es una de las principales medidas que defiende hoy el chavismo y justamente Nicolás Maduro. Hubo una movilización bastante grande en varias regiones de Venezuela el domingo cuando comenzó esta campaña de los 6.120 candidatos que se van a presentar para la constituyente. Se van a elegir 545 constituyentes para lo que va a ser esa Asamblea Nacional. 364 van a ser electos de forma territorial, o sea, con el voto tradicional, 173 por sectores y 8 indígenas. Esta iniciativa de la Asamblea Constituyente busca, de alguna forma, institucionalizar todo lo que tiene que ver con las misiones sociales, ¿no? Y también sentar bases jurídicas para lo que llaman un nuevo modelo económico post-petrolero, dos de los principales objetivos de esta propuesta constituyente. Sí, la campaña de cara a la Asamblea Nacional Constituyente durará 19 días y se desarrollará hasta el próximo jueves 27 de julio, 3 días antes de la votación, que elegirá, como bien decías, a los integrantes de esta constituyente impulsada por el chavismo. El otro tema tiene que ver con la ola de violencia que continúa, ¿no? El incremento de la violencia opositora en las calles de Venezuela. Y hay que hablar, por ejemplo, de algunos datos, ¿no? Según informó el defensor del pueblo, ya se registraron en estos 100 días de protestas opositoras 30 crímenes de odio contra chavistas desde que iniciaron estas protestas en abril. O sea, 30 personas que fueron linchadas, asesinadas solamente por ser chavistas. 7 fueron quemados, bueno, y así de distinta forma. Uno de los datos que nos deja esta semana, donde también continúa día a día este nivel de virulencia de grupos opositores. Sí, nosotros venimos nombrando y caracterizando estos hechos totalmente violentos por parte de la oposición venezolana. Los más que mayor trascendencia tuvieron en la prensa fueron los jóvenes quemados por parte de la oposición, al sospechar de que eran chavistas. Tampoco era que se habían identificado como tal, pero lo cierto es que estos 30 crímenes de odio anunciados por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, son totalmente repudiables y demuestra la violencia de la oposición venezolana. En el día domingo fue asesinado un candidato a la Asamblea Constituyente, José Luis Rivas Aranguren, candidato por el sector transporte de los trabajadores, fue asesinado, en la tarde del lunes, mientras participaba de un acto político en el estado de Aragua, en la ciudad de Maracay, otra de las víctimas que deja esta ofensiva opositora en las calles y también en este tipo de eventos que generan también otros hechos como el ataque a miembros de la Guardia Nacional. Fueron atacados también durante la última semana efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. 7 resultaron heridos durante acciones de calle convocadas por estos grupos extremistas opositores en el municipio Chacao del estado Miranda. Sí, el Ministerio Público informó que por el asesinato del candidato José Luis Rivas Aranguren se llevó a cabo mientras el candidato estaba realizando un acto de campaña en una cancha de fútbol, mientras que uno de los participantes, uno de los integrantes de la multitud, le apuntó con un arma de fuego y le disparó, causándole la muerte y también hiriendo a otras 2 personas que están internadas por ahora, tratando de salvarse y seguir con su vida y seguir en pleno campaña electoral. Así es, vamos a ver qué está pasando por estas horas en Venezuela. Luego de este panorama informativo vamos a meternos en el análisis, en el contexto y de qué está pasando también por estas horas en las calles de Venezuela. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a un hermano ya de esta casa, un amigo de allá de la patria bolivariana, Ernesto Navarro, periodista venezolano, ha ganado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2015, un gran amigo. Ernesto, querido, ¿cómo estás por ahí? Hola Gerardo, hola Lucio, un abrazo grande desde Caracas, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, aquí tratando de entender siempre atravesados por el bombardeo mediático lo que está pasando en Venezuela y también lo que puede llegar a pasar. Entendemos que es hoy por hoy el escenario clave en América Latina. Queremos arrancar preguntándote sobre esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de otorgar prisión domiciliaria a Leopoldo López. Entender esta decisión, sobre todo en el contexto nacional de incremento de violencia, de este plan insurreccional de la derecha y sobre todo también en el contexto internacional, ¿no? Teniendo en cuenta que Leopoldo López es un actor significativo respecto a cómo se mueven las piezas en el tablero internacional, en lo mediático y en lo diplomático. Bueno, ¿cuáles son tus reflexiones, tu análisis y cómo se vive allá esta prisión domiciliaria que se le otorgó a Leopoldo López? Sí, mira, primero decir que en torno a Leopoldo López se nuclea como todo el lobby internacional que ha hecho la derecha en contra del chavismo. Para el chavismo la decisión no cayó bien. Yo puedo recordar una frase de las que en algún momento usó el comandante Hugo Chávez y pudiera decir que con esta decisión el chavismo le tocó tragar arena. No obstante, digamos que las opiniones como más o las explicaciones más acorde con el estamento legal venezolano lo ofreció el constitucionalista Germán Escarrá. Él explicó que no se trata de una liberación, sino que, bueno, es un mecanismo que está previsto en las leyes. Y la medida fue además recomendada por los miembros de la Comisión de la Verdad. Recuerden que la Comisión de la Verdad la instaló el presidente Maduro para investigar los hechos de violencia ocurridos en los últimos años en Venezuela. Fue recomendada previa conversación con los familiares de las víctimas de la guarimba del año 2014, que es la razón por la cual Leopoldo López está preso. la medida me parece que demuestra que quien está dando los pasos para construir la paz es el gobierno venezolano, a pesar de que es una decisión muy difícil para el chavismo, digamos, de la militancia base, pero se exhortó al gobierno a ceder, en este caso, la exigencia de aplicar la medida bajo la conciencia de que es una situación que puede contribuir a la paz. No obstante, me parece que es una situación difícil incluso al interno de la oposición, porque hasta donde tenemos conocimiento no fue una medida negociada por los sectores de la oposición, sino directamente por Leopoldo López con el gobierno venezolano. Es una medida que se había postergado porque una primera conversación se hizo a principios de año directamente Leopoldo López con dos emisarios del presidente Chávez, en este caso la entonces canciller Delcy Rodríguez y el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, y fue la esposa de Leopoldo López quien desechó la posibilidad. Esta segunda conversación con el que se logra el cambio de casa por cárcel ocurre por una negociación directa entre Leopoldo López y el gobierno venezolano. No obstante, el sector de oposición que han leído, me parece, envalentonados por la situación, han leído al contrario la medida política y han anunciado más bien el incremento de las acciones violentas para los últimos días. Me parece que a medida que se acerca la Asamblea Nacional Constituyente, todo indica que el escenario de violencia en Venezuela va a ser mucho más fuerte del que ha ocurrido hasta ahora. Ernesto, en cuanto a esto justo estabas mencionando, la liberación, el envío al domicilio de Leopoldo López, que no es una liberación como bien explicabas, ¿cómo influye en la correlación de fuerzas, en las grandes movilizaciones que viene tanto protagonizando el chavismo como la oposición? ¿Cómo está hoy en día la disputa en la calle de tanto de estos dos bandos políticos? En realidad la oposición no ha aumentado sus niveles de convocatoria, por el contrario, una encuesta del encuestador Interlace, usted la puede checar en internet, dice que hay un 87% de la población que rechaza la violencia. Incluso la misma gente que adversa el chavismo no está de acuerdo con esos focos de violencia que siguen siendo cada vez minoritarios. A ver, me parece sí, Gerardo conoce bien la ciudad de Caracas, sabe que los focos de violencia se activan en los municipios y en las ciudades que gobiernan los sectores opositores. La composición geográfica de Caracas es muy complicada. Caracas es la capital del país, pero se le dice Caracas también a los municipios que rodean a la capital que no forman parte de Caracas, o sea, geográficamente. Claro. Forman parte de la Gran Caracas, el área metropolitana, pero no forman parte de Caracas. Esos municipios que bordean la capital y que son gobernados por la oposición es donde se concentran los focos de violencia. Focos que están localizados en puntos muy específicos, con muy poca gente, pero que me parece que tienen muy buena prensa, ¿eh? Están muy bien fotografiados. Cuando montan 6-7 barricadas en esos sitios y lo aparece en la prensa, dan la impresión de que fuese en muchos sitios. En otras ciudades del país donde se replica igualmente son, quiero decir, lo que esto sí, la violencia se ve en los sitios que son gobernados por la oposición, específicamente. Gobiernan algunas ciudades capitales del país, por eso digamos que tienen mayor provisión de prensa, mayor cobertura mediática, pero yo creo que hay gente que no está de acuerdo con la violencia. A fin de cuentas, Gerardo lo puede recordar, esta gente termina como bloqueando las calles de los sitios donde ellos viven y terminan como molestando a su propia gente. No están impidiendo el paso de los sitios más grandes donde se nuclea el chavismo histórico, ni están impidiendo que funcionen los ministerios. Parece como un autosecuestro, al igual que en 2014 ha terminado revirtiéndose los efectos que perseguían. No obstante, me parece que tienen detrás de eso una logística en dinero que soporta esas guarimbas. Muchos de esos chamos que están ahí son pagados para esas protestas. Les pagan con... Hoy justamente tuve acceso a un testimonio de dos niños menores de edad que sus familiares lo presentaron ante las autoridades para salvaguardar su vida, y cuenta cómo algunos que ya tienen mucho tiempo Ellos dicen que tienen rango porque estuvieron en la Guarín de 2014, les pagan dinero, pero a otros les entregan ropa de marca, zapatos de marca Nike, qué sé yo, les entregan bolsos con morrales que tienen marcas deportivas y ropa, a otros les dan comida, es decir, detrás de eso hay una logística para movilizar niños que al final son los que terminan enfrentándose a la policía y no están la dirigencia opositora en esas protestas enfrentando, como ellos llaman, al régimen, ni están los hijos de los grandes dirigentes políticos de la oposición ahí, están muchachos captados para mantener esa protesta, pero sí creo, sí me parece preocupante que se mantienen como la amenaza de que van a impedir las elecciones de la Asamblea Constituyente y que van a mantener la violencia de aquí al 30 de julio cuando están convocadas las elecciones. Estamos en comunicación con Ernesto Navarro, periodista venezolano, directo desde Caracas. Justamente en relación a eso, lo que se viene, desde afuera da la sensación de que la oposición está jugando a todo nada, ¿no? A tumbar al gobierno en las próximas semanas con la fecha clave del 30 de julio, como decías, las elecciones constituyentes, y en el medio este llamado a un plebiscito que convocó la oposición sin ningún aval del Consejo Electoral para el 16 de julio. Parecen ser días claves los que se vienen en Venezuela. ¿Cuál es tu percepción o qué intuís que pueda pasar en las próximas semanas en esta escalada que no para de crecer de la derecha, tanto en lo que tiene que ver con esa iniciativa del plebiscito como también con el proceso constituyente que el chavismo está ahí llamado a participar y a profundizar la revolución a partir de esa convocatoria? Sí, Gerardo, también debemos recordar, y bueno, siempre hago mención de, o te apelo a recordar las cosas porque vos conocés bastante bien el terreno. La política venezolana en los últimos años tiene una característica que es muy altisonante. Por ejemplo, previo al desfile del 5 de julio, que es la firma del acta de la independencia, había como una tensión en los medios y en las redes que algo iba a pasar y no pasó nada. Es decir, también pasa mucho que aquí se juega mucho con las tensiones mediáticas. Me parece que de aquí al 30 de julio hay también como una medición de fuerza política importante. El plebiscito que convocó la oposición no existe. De hecho, después que llamaron plebiscito y que se les vino toda la andanada de críticas legales encima, pues se están llamando como una consulta, le han venido modificando el nombre, pero al final ellos convocaron un plebiscito en contra del gobierno bolivariano. Ese mismo día también el Consejo Electoral ha convocado una feria constitucional en todo el país para dar a conocer el proceso de elección del 30 de julio. Me parece que se viene ahora una medición de fuerza, digamos, en actividades públicas. Obviamente la oposición cuenta con su gente, me parece que tienen un segmento de la población de ellos que movilizan. Me parece también que a medida que se acerca una coyuntura han venido, la única manera que tienen de movilizar a su gente es cuando salen discursos esto de última vez, de ahora o nunca. Es decir, desde que dieron el primer golpe de Estado a Chávez, se habló de la batalla final en Miraflores, ni un paso atrás, ahora o nunca, vamos con todo. Es decir, siempre que hay una coyuntura política, quieren darle la sensación a su gente que este sí es el momento de acabar con el chavismo. No lo han hecho en 20 años, me parece que sin subestimar lo que ha pasado, me parece que en estos 3 meses de violencia lo único que han generado son lamentablemente fallecidos inocentes. Me parece que si iban a derrocar al gobierno de Maduro lo pudieron haber hecho hace 3 meses atrás y no ahora, cuando tienen más rechazo a la protesta, cuando el chavismo, y lo sabemos históricamente, responde nucleándose cuando hay un ataque. El chavismo puede tener diatribas internas, inconformidades, críticas a la gestión, pero cuando se atenta contra, o cuando la gente percibe que hay un atentado contra el proceso político, contra la revolución bolivariana, el chavismo histórico se nuclea en torno al liderazgo político. Sí creo que hay que estar alerta con el aumento de hechos de violencia. Ya lo han demostrado, que no tienen ningún interés en negociar políticamente o dialogar políticamente. Desecharon todas las opciones de diálogo. Y me parece que la respuesta no la da la oposición, sino que te puedes dar cuenta que quien dirige esas acciones violentas están afuera. Hoy, después de todos estos días de violencia, quien habló, y no habló ni siquiera, sino unos mensajes que escribió en Twitter, fue el diputado mayamero Marcos Rubio, que dijo que si el gobierno suspende la constituyente, se acababa la violencia. Entonces, si lo dice Marco Rubio, no lo dice la oposición, aquí te das cuenta de dónde vienen las órdenes de estas actividades violentas. Esos mensajes se dieron a conocer durante la tarde de hoy. Me parece, Gerardo, hay que estar muy atento. Yo confío en que el pueblo chavista ha demostrado no solamente estar formado políticamente, sino que ha demostrado que sabe actuar en los momentos en que le toca y que aunque no me atrevo a, digamos, hacer un acto de prestidigitación, sí creo que hasta ahora todo indica que el 30 de julio va a haber elecciones. El 16 de junio me parece que esta gente está jugando al mismo guión de Libia, piensan hacer su plebiscito en un teatro, seguramente ahí nombrarán un gobierno provisional o paralelo, saldrán por el mundo a autonombrarse como un gobierno en el exilio. Ese me parece más el guión que están apelando, parecido a lo que ocurrió en Libia o Siria, esperando que algún gobierno enemigo o adverso al chavismo los reconozca como gobierno legítimo en el exterior. Me parece que por ahí van los tiros de la jugada política de esta gente. Ernesto, querido, millones de gracias, un gusto escucharte y un placer que nos traigas de primera mano lo que está pasando realmente. Nos cuesta mucho a la distancia, más allá de buscar ahí algunas ventanas informativas, entender realmente y tomar el pulso de lo que pasa por estos días en esta Venezuela tan querida. Te voy a pedir un último favor antes de cerrar, te voy a presentar acá a nuestra latinoamericanóloga, ella es Lupita, y ahí te quiere pedir un consejito porque vamos a escuchar una cancioncita de La Redonda y ella quería ahí hacerte alguna consultita. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola. Quería preguntarte un consejo para bailar salsa, que aquí los tengo a los muchachos que están un poco duros y vamos a necesitar un poco de consejos. Yo el mejor consejo que te puedo dar para bailar salsa es el siguiente: tómate dos tragos de ron seco, respira profundo y búscate a alguien que le guste bailar pegado. Cuando uno baila pegado con alguien, sale todo. La salsa es como encuentro de los cuerpos, es unión, es cercanía. La salsa no se puede bailar separado, pueden bailar, sí, pero a medida que más te juntes, y seguramente que dos tragos de ron te van a ayudar una barbaridad. Ay, eres un poeta, Ernesto. Me encantó lo que me has dicho. Ya aquí estamos buscando un poco de ron para empezar a bailar. Muchas gracias por todo tu análisis y tu consejo. Gerardo hizo demostraciones impresionantes de bailar salsa en un sitio caraqueño que se llama El Maní. El Maní. Sí, voy a aplicar mis conocimientos y voy a dar una clase por acá. Gracias, hermanito, en serio. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Gerardo. Gusto saludarlo. Pasaba Ernesto Navarro, periodista venezolano, Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar, el premio más importante ahí en el año 2005. De todo nos contó la realidad venezolana, lo que estuvo pasando, lo que está pasando y lo que puede pasar. Así que no hay mucho más para agregar, ¿no? Creo que claro el panorama y clave lo que se viene, ¿no? También. 16 de julio, intento de plebiscito de la oposición para sabotear la constituyente y el 30 de julio las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, que la derecha va a tratar de que no se hagan. Claramente, apuesta a impedir el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, la oposición, y creo que se juega mucho en este plebiscito que intentará realizar el próximo 16 de julio también. Son dos fechas claves para entender el futuro de Venezuela. Momento ahora sí de bailar salsa, ¿eh? Vos en donde estés, en tu casa, en un medio de transporte, en el trabajo, en donde la universidad, dejá lo que estás haciendo. ¿Cómo era el consejo? Bueno, tómate dos tragos de ron seco. Se puede reemplazar si no tenés roncito, por lo que quieras. Y agárrate pegadito a alguien. Ajá. Porque la... Nosotros somos la tres, salsa es encuentro, eso, encuentro de los cuerpos. Eso me encantó, me ha quedado aquí grabado. Y Gera, tengo que retarte, tengo que regañarte. ¿Qué hice? Porque tú no nos has dicho que eras tan bueno bailando salsa. Fui profe de salsa. Voy a aplicar, a ver quién me hace. Lucio, ¿usted baila conmigo? ¿Se copa? ¿Cómo no? El señor Di Pascual es un gran bailarín de los mejorcitos que hay por la ciudad de La Plata. Vemos ahí con el Agus y usted con Lupita, con el invitado. ¿Le parece? Me parece perfecto. Ahora sí, nos agarramos bien pegaditos, ¿eh? Recuerden. Bien pegaditos, bien encontrándonos con el otro. Con una canción que también nos va a ayudar a levantar, ¿no? En este momento complicado para América Latina. Y principalmente nos va a ayudar a ir pa'lante, porque nos vamos con La Redonda. Vamos pa'lante. Vamos. Aguante la pela. Aguante la pela. Vamos.

me dejó marcado. Esperemos que no le hayas traído mala suerte, ¿no? Porque viste que hay muchos que no, creen no, esto. No, la cuento después, Felicitas. Al final, así queda la intriga y el suspenso. Pero tú también, allí desde tu casa donde nos estés escuchando, puedes comunicarte para contarnos cómo es que baila salsa y si te dio resultado el consejo de Ernesto Navarro, y lo puedes hacer a nuestras redes sociales, al facebook.com/alsurdelriobravo, a twitter @surdelriobravo, o puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al +549 221 670 5190. Momento de seguir viajando, seguimos recorriendo nuestra matria y patria grande. ¿Dónde quiere ir Lucio? ¿A qué región? ¿A qué parte de la Vía Ayala? Y yo prefiero irme un poco más para el Pacífico. Ajá. Más por allá, por la frontera, por la cordillera, por donde hay muchas iguanas. ¿Viste que es un país donde hay muchas iguanas al que vamos a viajar ahora? ¿Sí? Vamos a la mitad del mundo, ¿no? Así es. Vamos a la mitad del mundo. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Nos vamos a nuestro lindo Ecuador porque se despidió, se fue Rafael. Se despidió del país Rafael Correa, se fue a vivir a Bruselas, ¿no? A Bélgica, así es. Donde es oriunda su compañera, su mujer, su esposa. Así que colgó la política y se va a vivir al Ecuador, pero dejó ahí en los últimos días un tendal de polémica, ¿no? Quedó picante la cosa, sobre todo con su sucesor, con el actual presidente Lenín Moreno. Sí, como bien decías, en los últimos días, en una serie de entrevistas que dio Rafael Correa, aseguró que el 2 de abril vencieron a la oposición, encabezada principalmente por el ex banquero Guillermo Lasso, pero que no sabe si triunfó la Revolución Ciudadana. Eso fue de las cosas más suaves que les dijo. Vamos a escuchar porque Agustín viajó a la despedida de Correa. Estuvo en esa caravana que lo acompañó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Y allí, antes de subirse al avión, Correa dio una rueda de prensa, habló con Agustín y le dijo estas cosas. No son vacaciones, compañero. No es que me tome un descanso. No es que me van a esperar en 6 meses, mi querido Jorge. Tienen que aprender. Ya tenemos una organización política, tenemos experiencia a marchar sin mí. Y estoy seguro, es obvio que el 2 de abril derrotamos a la oposición. No estoy muy seguro si venció la Revolución Ciudadana, compañeros. A cuidar que siga la revolución, que por eso votó el pueblo ecuatoriano. Que no me digan que es cambio de estilo, las claudicaciones, el entreguismo. La lealtad, la coherencia, la excelencia. No la mediocridad, la de lealtad, de estrategia de querer diferenciarse del anterior gobierno, dándole la razón a la oposición, aquello contra lo que hemos luchado 10 años y lo hemos derrotado una y otra vez, compañeros. Y no podemos llamar, querida Gaby, a falsas unidades. Si Alianza País no habla claro en estas coyunturas, no denuncia pactos inaceptables con el Bucaramato. La entrega de empresas públicas, mejores que debe existir en ese país. Porque nacimos para luchar contra eso. Las componendas, la entrega, el reparto de la patria con el botín entre piratas. Así que hay que hablar, hoy más que nunca, muy, muy claro. Si no, seré el primero en desafiliarme de ese país. Porque yo no nací para eso, compañeros. Con amor, hoy yo quiero cantar. Durísimo, durísimo Rafael Correa con Lenín. Ay, ay, ay, subirse al avión con Rafael Correa luego de que dijo todo eso, la vibra que había en el ambiente. Que deje de existir Alianza País y siga así, que él se va a desafiliar, que el 2 de abril no sabe si ganó la Revolución Ciudadana. Durísimo. Que no le vean con claudicaciones y entreguismo. Eso fue antes de subirse, pero días antes también le había tirado algunos otros dardos. Sí, había criticado a Lenín Moreno, su sucesor, justamente por abrir el diálogo con un sector de los pueblos indígenas y por algunas decisiones políticas que viene tomando su gobierno. Lo cierto es que Lenín Moreno también le respondió a Rafael Correa, no se quedó callado. Sí, esto dijo ayer, el lunes, ¿no? Después que el día que se iba a Correa no fue tan duro, pero envió este mensaje donde lo saludó, pero también aclaró esta cuestión del cambio de estilo, como dice Lenín Moreno. Rafael, que tengas un buen viaje. Gracias a nombre del pueblo ecuatoriano por todos los logros de esta década, principalmente en beneficio de las más pobres y desprotegidos. La revolución continúa, la revolución sigue adelante. Hay un cambio de estilo, sí, ratificaremos todo lo positivo y aquello que haya que cambiar lo cambiaremos, siempre hacia adelante. Con amor hoy yo quiero cantar. Bueno, allí Lenín Moreno saludando, deseándole buen viaje a Correa, pero también aclarando que hay un cambio de estilo hoy por hoy en el gobierno ecuatoriano y que se van a tomar las modificaciones que sean necesarias. ¿Qué fue lo que irritó a Rafael Correa, como adelantaba Lucio? Bueno, el presidente actual Lenín Moreno abrió el juego y empezó una serie de diálogos con distintos sectores de la oposición con los cuales Correa había confrontado abiertamente, por ejemplo, la CONAIE, que es la principal organización indígena. Lenín Moreno se sentó, le dio algunas concesiones, le dio la casa, digamos, para que puedan estar, y también indultó a algunos indígenas, pero también hizo algunos arreglos, según denuncia Correa, con el Bucaramato, o sea, con el hijo de Bucaram, el expresidente. Entonces, bueno, Correa dijo, no, esto está pactando con la oposición y por eso le hieren muy sensiblemente, según dijo Correa. Pero Moreno, además de eso, tuiteó la semana en estos días y habló del síndrome de abstinencia. Dijo textualmente Lenín Moreno, el síndrome de abstinencia es una reacción provocada por la reducción o suspensión brusca de una sustancia de la que se tiene dependencias, como el azúcar, el alcohol, las drogas o el poder. Eso le tiró por elevación Lenín Moreno y hoy fue un poco más duro. Hoy tuiteó Lenín Moreno en su cuenta @Lenín, que dice: uno nunca debe arrepentirse de actuar como caballero, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y dijo, por si alguien tiene alguna duda, perdió la oposición y ganó la revolución ciudadana. La revolución continúa, no podemos pretender que todo ha estado bien, no nos engañemos. Hemos avanzado mucho, pero hay largos trechos por recorrer. Principalmente, a ver, era Lenín Moreno se había presentado en la campaña como un continuador de las políticas de Rafael Correa. Sí, fue su vicepresidente 6 años, era un jugador clave de Alianza País. Lo cierto es que se arma un sorprendente frente de conflicto, en este caso entre dos dirigentes muy importantes del oficialismo, el expresidente Correa y el actual Lenín Moreno. Más allá igual de esta polémica, hay que recordar también a Rafael Correa, que estuvo 10 años gobernando el Ecuador, logró cierta estabilidad también política que el Ecuador no tenía, después de 3 presidentes que habían sido destituidos por la movilización popular, estuvo allí 10 años en el gobierno y ahora se va para Bélgica, también con las críticas necesarias a la poca profundización en los últimos años. Correa se fue de Ecuador y de Ecuador nos vamos también para Europa, no a Bruselas, no a Bélgica. Y ya que estamos, nos quedamos y vamos ahí cerquita, a Alemania. ¿No vamos para Hamburgo? Hamburgo. Bueno, ¿qué estuvo pasando en Hamburgo? La cumbre del G20, que se habló largo y tendido durante la última semana, y nos vamos a meter específicamente en la participación de los 3 presidentes latinoamericanos que estuvieron participando. Enrique Peña Nieto por México, Mauricio Macri por la Argentina y Michel Temer por Brasil. ¿Qué es lo más destacado de la participación de los 3 presidentes, Lupita? ¿Qué iba a mencionar algo de Peña Nieto, de Temer, no, de Macri? No, iba a decir qué triada más feliz, ¿verdad? Temer, Macri, Peña Nieto. ¿Por qué no se quedaron allá? Me pregunto, eso me preguntaba nomás. Se quedó con las ganas de ir a saludarlos, ¿no? Ay, les iba a tirar munición gruesa como la de Rafael a Lenín, mira. Más allá de lo que se ha debatido en esos foros que en realidad no tienen carácter vinculante, y bueno, lo más destacado también fueron las protestas contra las principales potencias del mundo, la participación de los presidentes de la región deja lo siguiente. Enrique Peña Nieto mantuvo su reunión esperada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le venía pateando. Lo venía pateando, el neoyorquino, el estadounidense. Recordemos que tenían una reunión pactada, pero que fue suspendida luego de la polémica construcción del muro que impulsa a Donald Trump en la frontera. Lo cierto es que se reunieron. Terminó la reunión y Donald Trump dijo: México va a pagar el muro. Así que Peña Nieto no pudo hacer mucho ni hacerlo modificar un pensamiento al multimillonario estadounidense. Después de que Trump volvió a ratificar que no solo va a construir el muro, sino que van a ser los mexicanos y las mexicanas quienes pongan el billetito, Peña Nieto le respondió lo siguiente a Mr. Trump. Claramente, nuestra relación bilateral no puede estar marcada por murmullos como los que eventualmente ayer tuvieron lugar. Nuestra relación tiene que abocarse a buscar generar respeto mutuo, a generar confianza y a trabajar en una actitud positiva. Puedo dejar aquí testimonio que aprecié en el presidente Trump esta actitud. De tal suerte que yo espero, como ayer ambos mandatarios lo postulamos y lo declaramos, estamos avanzando. Estamos construyendo una relación, repito, de respeto mutuo, de confianza y de poder lograr un buen acuerdo de libre comercio que sea de beneficio para los tres países miembros de este acuerdo trilateral. Enrique Peña Nieto respondiéndole a Trump, pero lamentablemente se subordina nuevamente a las decisiones y a los dictámenes del norte. Sí, además de reunirse con Donald Trump, Peña Nieto mantuvo un encuentro con el jefe del Estado español Mariano Rajoy, con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con el que quedó en una visita a México, lo invitó a visitar el país latinoamericano, y con el jefe del Estado de la India, Narendra Modi. Una de las potencias más importantes del mundo hoy en día, la India, bueno, también mantuvo una reunión y prometió visitar al país asiático en el 2018. Ahí va. Decíamos que además de Peña Nieto estuvo Michelle Temer, que a Lupita lo tiene entre ceja y ceja. Michelle Temer, el presidente ilegítimo de Brasil, ¿qué hizo por esos lares? Tengo una teoría, mira, Jera, mira, Lucio, para mí... A ver. Este muñequito vudú, ¿se acuerdan que armamos de Temer? Sí. Bueno, pues le hemos estado pinchando los ojos y parece que quedó ciego. Porque no será nomás que Temer aseguró que la crisis económica no existe allí en Brasil. ¿Dijo eso Michelle Temer? Si no me creen, vamos a escucharlo. ¿Tiene pruebas? No, puede ver los datos y verá que estamos creciendo empleos, estamos creciendo industrias, estamos creciendo los agronegocios. Allá no existe crisis económica. El mensaje que Brasil trae a Hamburgo es de responsabilidad y apertura. Responsabilidad en la búsqueda de caminos seguros para el crecimiento sustentado, siempre con base en el diálogo. Apertura al mundo, la pluralidad de ideas, las nuevas y antiguas asociaciones económicas. Así es, con la traducción ahí, la crisis económica no existe. No existe, y parece que donde en el país donde no existe la crisis económica, Temer tuvo que salir de rapidísimo, yéndose para Europa casi de improviso, donde en realidad no tuvo muchas reuniones bilaterales. Parece que Temer está solo, tanto en Brasil como también allá en Europa. Nadie lo quiso recibir a Temer. Ninguna reunión bilateral mantuvo Michelle Temer con los jefes de Estado del G20 en Hamburgo. Ninguna. Y se fue antes de que termine la cumbre. Sin embargo, perdió el último almuerzo. No participó. Sin embargo, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia citó varias conversaciones informales y evaluó el viaje como exitoso. Si también dicen que no hay crisis económica y un viaje donde no hay ninguna conversación bilateral es exitosa, ya sabemos que el criterio de la presidencia ilegítima de Brasil no es muy de confiar. Y el mayor aliado de Michel Temer en nuestra América es el señor Mauricio Macri, que también estuvo allí en la cumbre del G20 en Hamburgo y no tuvo tampoco mucha suerte en esto de las reuniones, ¿no? También podemos decir que le fue bastante mal a Mauricio Macri en Hamburgo. Arrancó su jornada en el país europeo participando de un concierto musical, el Global Citizen Festival, organizado por la banda Coldplay, si alguno la conoce, sí. Donde fue presentado por la cantante colombiana Shakira, en el que envió un mensaje apoyando la educación, hablando en inglés. Y además, me dio como vergüencita ajena esa exposición, sí, de Macri en inglés, hablando de la importancia de la educación, con Shakira al lado, bueno, bastante, una vez más, ¿no? Ese tipo de chistes que intenta hacer, bueno. Que le salen mal, sí. Lo cierto es que ajena, la cumbre del G20 para Mauricio Macri no tuvo los frutos esperados, porque las dos reuniones principales que iba a mantener, tanto con la primera ministra británica Theresa May y con el presidente francés Emmanuel Macron, las dos se suspendieron y las dos fueron canceladas por las partes europeas. Es decir, lo dejaron plantado a Mauricio Macri, podemos decir. Se iba a reunir a las 5 y a las 3 de la tarde recibió un mensaje que decía: no vengas porque no voy a ir. Más o menos esta fue la estadía de Mauricio Macri en Alemania. Lo dejaron plantado. Evidentemente estos presidentes legítimos e ilegítimos de América Latina nos están dejando nuevamente en ese lugar donde nos quieren tener estas potencias europeas. Nos dejan plantados, nos dejan ahí tirados en un rincón como si fuéramos el último orejón del tarro. Y así estamos derrotados, nos han dejado nuevamente en ese lugar tan vergonzoso. De Europa volvemos a nuestra América y nos vamos a una región poco explorada, Lupita, si viene la sección de nuestro amigo Lucio, donde empezamos a rumbear para algunos rincones con poca prensa, con poca difusión, con poca visibilidad. Esas regiones que es nuestra tarea también integrar y que las sentimos nuestras porque nosotros somos Caribe. Somos Caribe. Bendita tierra, nuestro Caribe, nuestro americano. ¿A dónde nos va a llevar, querido Lucio? Habíamos anticipado que el país que vamos a visitar no es una isla, aunque muchos creen que sí. Nos vamos para Belice. Ajá. ¿Belice o Belice? Belice. Belice. Belice. Yo le voy a decir Belice. Bien. Si alguno le quiere modificar su pronunciación, está permitido. Bien. Yo le voy a decir Belice a lo largo de esta columna. Tuvimos ahí como una introducción, un abreboca con Era la semana pasada sobre Belice, ¿no? Con el tema de los piratas, de la época colonial, que iban del Caribe también a Centroamérica. Y ahora vamos a hablar de Belice. ¿Qué nos puede contar? Bueno, para ubicarnos geográficamente, para empezar, decimos que limita con México al norte, al sur y al oeste con Guatemala y con Honduras. Lo separa justamente el Golfo de Honduras. Hay rispideces en cuanto a los límites territoriales, en las fronteras entre los países que habitan ese pedazo de tierra. Ajá. No está todo bien y ahora vamos a ahondar en esta materia. Actualmente la forma de gobierno de Belice es una monarquía. Pero es Centroamérica, digamos. Es Centroamérica, sí. Aclaremos, ahí va. Actualmente Belice tiene como forma de gobierno una monarquía constitucional parlamentaria y su capital es Belmopán. No es ciudad de Belice la capital, aunque muchos crean. Es Belmopán la capital y es justamente también la capital, como decíamos. Pero, a diferencia de lo que veníamos hablando, vieron que en el Caribe, muchos países que habíamos estado estudiando, la capital es la ciudad más poblada. Bueno, este no es el caso, porque la ciudad más poblada de Belice es Ciudad de Belice. Así que acá tenemos una diferencia con el resto de los países del Caribe y de Centroamérica. Muy bien. Me gusta cómo ya cambiamos un poco el humor, estamos aquí con el Caribe a pleno. Y cuéntame un poco, ¿qué viven en Belice? ¿Cuál es la economía? Bueno, a ver, como muchos países de Centroamérica, del Caribe, Belice depende fuertemente del turismo. Se calcula aproximadamente que por año visitan a este país 1 millón de personas, es decir, 1 millón de turistas, del cual el 70% son estadounidenses. Otra vez, ¿no? La particularidad del turismo y la gran participación de los habitantes del país del norte, que contribuyen al desarrollo económico de cada país con un lazo de dependencia, porque el turismo no deja de ser un desarrollo económico bastante débil. Háblame, Lucio, del tema del idioma, porque hay que también mencionar que es el único país centroamericano de habla inglesa. Así es, el idioma oficial es el inglés y hay que tener en cuenta para esto que fue colonia británica. Ajá. Justamente en la época colonial, no fue colonia española. Y vamos a dar un poco una materia de historia, vamos a tener en cuenta esto. Cuando llega España a Belice con sus barcos y sus armas a conquistar el territorio maya, encuentran una gran resistencia de los pueblos originarios y por eso deciden no colonizar este territorio. Una vez que la flota inglesa, junto a gran participantes de exploradores escoceses y los piratas de los que hablaba Era la semana pasada, entraron en el territorio de lo que hoy es Belice en el siglo XVII y en el siglo XVIII y establecieron una colonia comercial principalmente basada en la explotación económica del palo de Campeche, que se utiliza para producir tinte, y justamente Gran Bretaña, con esta dependencia económica, crearía el distrito de Belice, lo que fue la única colonia británica en Centroamérica. Por eso hoy justamente se habla inglés en Belice, a pesar de que México y Honduras están pegaditos. Sí, ningún país de Centroamérica, además, todos sus vecinos, hablando, nada que ver. Nada que ver. Un país muy particular, Belice, ajá, evidentemente, en términos de gobierno, en términos de historia y también en términos de su nombre. Así es, un nombre particular. Qué buena pregunta, Lupita. Un nombre particular que atraviesa al país durante toda su historia, porque no está claro el origen de este nombre. Muchos sostienen que es de origen maya. Recordemos que el Imperio Maya estuvo bajo esto, dominó estas tierras bajo su imperio, y que supuestamente el nombre de Belice sería el conjunto de las primeras sílabas de algunos ríos de Belice. Algunos sostienen esto, que son las iniciales, algunos dicen son las sílabas de los tres principales ríos de Belice que forman Belice, justamente. Otros sostienen, esto ya con menos pruebas para algunos historiadores aseguran que es solo un mito, pero dicen que el nombre de Belice proviene porque el explorador escocés Peter Wallace recibió un pedazo de tierra, un asentamiento, grandes extensiones de tierra, podríamos decir, ¿no? Extraídas a los pueblos originarios, en lo que era la desembocadura del río Belice. Por eso algunos sostienen que este conquistador escocés, Peter Wallace, provocó que el país se llame Belice, porque justamente sus casas, su asentamiento estaba en el río Belice. Pero lo cierto es que es una disputa y una pregunta a la que todavía no se tiene ciencia cierta. Me gustaba más lo de Belice. A mí también, me gusta más esa teoría. Ajá. Pues entonces elegimos esa teoría y rebautizamos Belice por sus tres ríos. Lucy, ¿algún datito más de color, pintoresco, alguna apreciación ahí que nos quiera regalar? El último censo, ajá, realizado en el año 2010 constató que en el país viven 322.453 personas, lo que lo califica como uno de los países menos habitados del mundo. Uh-huh. Así que si alguno quiere irse a vivir a Belice, hay lugar. Hay una leyenda muy conocida en el país que... A ver, no es una leyenda tradicional de los pueblos indígenas y los pueblos originarios, que dice que la cantante Madonna inventó una de sus canciones en el Cayo San Pedro, uno de los lugares más concurridos de Belice. La canción de Madonna, para el que la quiera escuchar, se llama La Isla Bonita. Algunos sostienen que se inspiró en Belice para escribirla. De las más conocidas, ¿no? Así es, sí. Todas estamos cantando en este momento en nuestras cabezas, lo cual me llama la atención porque dijimos que Belice no es una isla. Belice no es una isla, claramente. Sí. Así que esta teoría, como mínimo, tiene esta incongruencia. Belice como no es una isla. Habla muy mal de Madonna. Por lo menos. Lo que sí hay, y esto hay pruebas, es que Leonardo DiCaprio, el famoso actor de Hollywood, se compró una isla en Belice. Porque es cierto que Belice es parte de territorio... Pero tiene islas, ahí está. Pero tiene islas bajo su poder ejecutivo. Bueno, Leonardo DiCaprio se habría comprado una isla de 42 hectáreas por un valor de 2 millones de dólares. Puso un billete Leonardo DiCaprio. Y además Belice es un país que tiene el 60% de su superficie cubierta por bosques. A diferencia de lo que muchos creen, que es pura playa, pura arena. Bueno, el 60% de su isla es bosque y tan solo el 20% del país está habitado y cultivado, como decíamos, en relación a su poca población. Bien, hay lugar, así que si quieren un lugar tranqui, se pueden ir a Belice. Lucio, ¿estamos ahí? ¿Quiere... No, a mí me queda algo que preguntar. A usted le siempre... Y a mí me falta sentirlo, gusta... en el cuerpo, ya lo sabes, sí, Lucio. Sí. A mí me gusta escuchar, sentir, pensar, sentir en el cuerpo... Sentir bailar. Sentir bailar la música de Belice. ¿Tenemos trajo algo de música de Belice? Trajimos música de Belice, por supuesto. Impresionante. Para escuchar e irnos a mover las caderas, como dice acá la compañera y mi amiga personal Lupita. Y los hombritos. Los hombritos. Ajá. Música de Belice con el compañero Andy Palacio. Ah, pero Andy Palacio sí, pero eso... Pero, ¿sabes cómo conozco yo música de Andy Palacio? Lupita estuvo en una isla con Andy Palacio. Claramente de pequeña, en los 80 lo escuchábamos cuando se hizo conocido este gran cantante y músico beliceño. ¿Qué sabe usted, Lupita? ¿Qué nos puede contar de su amigo Andy Palacio? Bueno, lo que puedo contar de él es, por ejemplo, que es un gran... No cuentes todo. No, pero mira, solo te tiro algunos datos. Datos duros. Primero, que es un gran defensor de la cultura garífuna, que es una cultura originaria allá de Belice. Y que él era integrante de la orquesta llamada el Colectivo Garífuna, que inventó el Punta Rock. Punta Rock, ¿sí lo tienen? Una música inspirada en la danza tradicional de los Garífuna. Y él cantaba en Garífuna, pero también en arahuacano, en español y en inglés. Así que me encanta porque integra un montón de culturas nuestroamericanas. Y bueno, tenemos como discos clásicos que todos recordamos, Navi, que es de 1990, y Guatima de 2007, que seguramente los escucharon. Por supuesto. Todo lo que siempre quisiste saber y nunca pudiste sobre Belice, y para complementar música de este país centroamericano con puerta al Caribe, nos vamos con entonces... Andy Palacio. La canción... Way Chubariway, algo así... Wago chidongi yogamba paiwa malali Wati wapu wago wo iterabawa Wago chidongi yogamba paiwa malali Wati wapu wago wo iterabawa Ariha baha wago pisani go I bet you make it deep, free it deep, Arihaba, how I go be sunny, go, go, go, go, go, go, chile. I bet you make it deep, free it deep, Fubagara, Mali, Wawago. Rumba de rebogu wa ume Weyula hiye weyo Yege gede baiti ye wako Weyula hiye weyo Kura gede baki ye wako Iwa malali, wati wabu wako hoi derabawa Wago chibongi wagamba Iwa malali, wati wabu wako hoi derabawa Bimi baya bira huyu afie Tie buwaku wabure me Sunti gabapo Ruti wa sere meipuwa Bini baya bira huyu afie Tie buwa guwa bure me Sunti gabapo Ruti wa sere meipuwa Wabure me koni kibawa Weyula hiye weyo Ruba ibagari wone Weyula hiye weyo Faradi yutonde ibawa Ya regresa Al Sur del Río Bravo. En el aire, FM 106.3. Que no te peguen el ojo. Que emociona mucho. Los dos comunicadores que estábamos ayer en la reunión terminamos ambos bordo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo. Ahora, Al Sur del Río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Tiraza, latinoamericana. ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Tercer bloque aquí en el sur del Río Bravo. Y estamos... le quería preguntar, Lupita, ¿qué le pareció la música ahí de Guachu Guachu Guay, Andy Palacio? Yo ya la conocía, Jera. Y déjame decirte sí, que diga bien el nombre porque la mencioné tuve mal. Tuve una laguna corríjame. Mental, pero corríjame claramente el tema era Guachu Guachu Guay. Weyú, Larigui, Weyú, Day by Day, o sea, día, día a día, en esta prosa hermosa de Andy Palacio. Que claramente ya conocíamos todos. Muy bien, nos vamos a viajar un poquito más. Dale, recordamos por favor, las redes. Pero ahí cerca. Sí, nos vamos. No tan cerca. Nos vamos a ir más al norte. ¿No? Al cerquita del sur del Río Bravo. Nos está vamos diciendo, ahí justo Lucía. Ahí cerquita del Río Bravo. Vamos. Dame todo el power para que tenemos en la madre. Pensé que decía cerca de acá, Luce, por eso no lo entendí. No, cerca de Belice. Ah, cerca de Belice, seguimos por ahí. Estuvimos estudiando en México, queda al lado de Belice, son países limítrofes. Subimos un poquito más. Subimos. Vamos para México, una información cortita pero importante. Hace un tiempito se había descubierto que el gobierno espiaba a activistas, a periodistas. Opositores de todo, cerca de 93 personas que fue evidenciado como el gobierno las espió. En este caso... se denuncia y se revela que el espionaje llegó a los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH que investigó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sí, un análisis realizado por Citizen Lab de Canadá y publicado esta semana por el diario estadounidense New York Times aseguró que miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes de México, que estaban investigando y que están investigando la desaparición de los 43 jóvenes de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecidos, fueron blancos de este espionaje masivo impulsado por el gobierno nacional de Enrique Peña Nieto. Sí, ahora se suman, decíamos, 93 los intentos de espionaje documentados en contra de periodistas, científicos, activistas, defensores de derechos humanos y políticos con un programa espía que se llama Pagasus. Y que en este caso es un programa que el gobierno mexicano contrató a un fabricante israelí de equipos cibernéticos llamado Grupo NSO para vigilar a criminales y terroristas, pero que el gobierno mexicano lo utilizó para espiar a precisamente gente que no tiene nada que ver con eso. Sí, y también hay que tener en cuenta que desde el 2011 el gobierno mexicano gastó 80 millones de dólares en este programa, en este intento de espionaje, en esta hecho delictivo, hecho ilegal. El gobierno mexicano gastó 80 millones de dólares. Tengo miedo, Lupita, que Peña Nieto la haya espiado a usted. Usted es nuestra latinoamericanóloga. Está ahí siempre criticándolo a Peña Nieto. Esperemos que no. Yo le voy a decir al señor Enrique Peña Nieto que el día que pueda espiar a cualquier comando, Lupita, que no va a necesitar más que tecnología israelí, mira. Va a necesitar tecnología extraterrestre para poder rastrearnos. Y si quiere espiarme a mí, pues le dejo la contraseña a mi Facebook aquí nomás. Es al sur del río Bravo 1234578. Así que si quiere que lo abra ahora mismo. Tiembla Peña Nieto, tiembla Temer, tiembla Macri. Llega el momento más esperado de la radiofonía nuestroamericana. Llega María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita. Baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí, Lupita. Lupita baila cumbia, baila salsa y ahora, ¿qué nos va a traer? ¿De qué nos va a hablar? Voy a hablar de algo que me sucedió el fin de semana y que me llamó a la reflexión. Ajá. Porque ese fin de semana estuve cuidando unos sobrinicos. Ay, qué lindo. Ay, sí, yo los amo profundamente, ser tía es lo mejor que hay. Pero bueno, noté que sus madres, mi prima y su esposa, estaban muy agotadas. Y me confiaron con mucha culpa que cuando los niños, sus dos niños, se portan muy mal o están muy inquietos, le ponen la tele yankee o le dan juguetes imperialistas para jugar. Le dan Barbies, le dan esos soldados y ahí... Armas le dan algunos. Armas. Armas made in Estados Unidos. Y ahí nomás pensé... ¿Cómo vamos a construir la patria nueva nuestra americana si nuestros niños son criados así? Si en cualquier momento le damos estos juguetes que ideológicamente responden al imperio, si les damos juegos para jugar que también no son nuestra americana. ¿Los está criando el enemigo, vos decís, Lupita? Así es, Lucio, tú lo has dicho mejor que nadie, los está criando el enemigo y por eso... Lupita, usted está denunciando la dominación cultural del imperio contra nuestros niños y niñas latinoamericanos, pero yo sé que usted siempre tiene una protesta con propuesta. Así es, porque basada en mi experiencia personal y las investigaciones que hice cuando hice aquel máster en infancias nuestroamericanas, escribí esta guía para la crianza sentipensada latinoamericanológicamente. Para que tomo nota que yo también tengo una sobrina, Lupita. Dígalo de vuelta, ¿cómo sería? Guía para la crianza sentipensada latinoamericanológicamente. Yo sé que la palabra te quedó larga, pero agregale un Caribe cuando puedas, Lupita. Bien, yo tomo nota también porque es un libro que la estoy escribiendo. Voy a agarrar una fractura de lengua si le agrega... Guía para la crianza sentipensada latino-caribeña lógicamente. Muy bien, me gustó. Una buena adaptación. Chiquita la letra para la tapa del libro. Bueno, ¿de qué va esa guía, Lupita, que no la veo así completa? Mira, lo primero es que aquí se está discutiendo mucho, está de moda de si crianza con apego sí, crianza con apego no, que si el niño o la niña llore hasta dormirse o que duerma con los padres hasta los 2 años. Y lo que yo propongo es otro paradigma, porque tenemos que superar a aquellos. Y lo que yo propongo es una crianza de integración, una crianza basada en una alianza estratégica con sustento en una matriz cultural e histórica conjunta, donde padres, madres y niñas se alíen en pos de reforzar su independencia de otros. Ah, el vocabulario sí, que tiene, trajo Lupita hoy. Tiene sustento ideológico ahí. Bien. Marco teórico fuerte. Es, bueno, yo soy una persona formada, por favor. ¿Qué te pensás? En la calle y en la universidad también. Muy bien. Y lo que digo es que entonces este paradigma de la crianza e integración va a ser el eje de nuestro libro. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a tener un hijo? El nombre. Muy bien, Lucio. El club de fútbol, el que va a ser hincha. No, primero el nombre. Ah, no. Vamos a quedarnos con el Está nombre. Bien. Ajá. Bueno, esto es muy importante porque lo va a acompañar o le va a acompañar toda la vida y quizás hasta le marque la personalidad. Entonces es una gran responsabilidad de latinoamericanos y latinoamericanas cómo nombrar a nuestro hijo. Muy cierto. Y yo lo que propongo es que tenemos que usar nombres como Evo, Hugo, Juana, Rafael, Fidel. Y yo hasta propongo ir un poquitito más para allá y ponerle Comandante Chávez de nombre, Asamblea Constituyente de nombre, Comité de Defensa de la Revolución, imagínate. Comité de la Defensa de la Revolución, vení para acá. O más cariñosamente, CDR, vente para aquí, claro. CDR, vente. Ajá. y le pide, y cada vez que llamas al niño estás militando la causa nuestra americana. Y al comandante Chávez le puede decir coman. Coman. Sí, si tienes varios niños se te medio pone raro, complicado pues si estás cenando. Medio raro si no sabes dónde está tu hijo, le decís a tu compañera, che, ¿lo viste a la Asamblea Constituyente vos? Porque yo no. Sí. Bueno, pero también son raros, Lupita. Son raros los nombres. Sí. Yo digo los pero es una batalla padres, cultural, es cierto. Yo digo los padres más jugados, los padres que están más comprometidos con la causa. Pero ahora, ¿qué pasa? El niño va creciendo, ¿verdad? Y no, ya lo acompañamos con los abrazos más grandes que se puedan. Pero, ¿qué pasa cuando no puede estar en brazos de sus padres? Porque los padres también trabajan, también militan, también bailan salsa y no pueden estar todo el tiempo con el niño en brazos. Claro. Pues propongo utilizar mantas de apego con los colores de la huipala o con colores de banderas de otros países latinoamericanos. ¿Por qué? Con esta manta de apego lo que van a hacer aprender a amar y hacer contenidos por las distintas naciones norteamericanas y se sentirán contenidos en ellas como si fueran los brazos de sus padres. Me encanta esa parte, me gusta mucho. Sí, yo tengo una pregunta, Lupita, porque algo importante de la crianza es el aspecto musical, ¿no? Uno siempre le gusta ponerle ahí la música que escucha uno o distintos ritmos. Bueno, ¿qué aconseja esta guía para que escuche los niños y niñas latinoamericanos? Bueno, increíble tu pregunta porque ustedes saben que para mí la música es importantísima y lo que tengo aquí para acompañar el libro en unos CDs que están al final son una colección de cancionero popular para bebés. Y tienes, puedes elegir entre Víctor Jara para bebés, Inti Illimani para bebés, Biglietti para bebés y también está acompañado de una hermosa colección que se llama Fidel te cuenta. Pum, para arriba todo, impresionante. Ah, sí, pero claramente. La colección Fidel te cuenta son narraciones hechas a base de los discursos de Fidel, narraciones que duran 5 horas, lo puede dormir al niño, mientras cuenta una narración a partir de, por ejemplo, su discurso con la historia me absolverá. Entonces vos le podés, en vez de ponerle Disney Channel, le pones los discursos de Fidel Castro. Así es. Muy bien. Así, por ahí va la idea. ¿Tiene ahí también Andy Palacio para niños? Claro, también. Sí, lo estamos armando. Guachuay para niños, puede lo ser. Lo estamos armando en Caribe para niños, se llama, para es niñas. Un capítulo especial para el Caribe. Exactamente, que lo estamos armando aquí con Lucio. Sí, ¿te acuerdas, Lucio, que por eso te escribí más temprano? Por supuesto. Tengo lo que me pediste en la computadora, después te lo paso. Muy bien, ahí. Bueno, y como ya sabemos, la crianza va a tener la menor determinación de género posible, así que nada de usar celestes, de usar rosados, rojo. Aquí, al nuestro americanito, o a nuestra americanita le ponemos rojo. Y si no, los colores, la huipala, también puede ser. Ajá. Pero bueno, el niño irá creciendo, le niñe, y bueno, van a empezar sus juegos. Y yo lo que aquí digo es que los juegos tradicionales como el de papá y la mamá no contribuyen a la crianza sentipensada latino-caribeñamente. En vez de jugar a la mamá o al papá, lo que yo propongo es que le hagan jugar al subcomandante Marcos y a la subcomandante Ramona. Y a la comandante Ramona. Vos estás diciendo que los nenes se pongan pasamontañas a los 3 años. Ah, claro, sí que sí. Y en vez de jugar a la maestra, por ejemplo, que jueguen al alfabetizador cubano. Y en vez de jugar a la casita del árbol, ¿por qué no juegan al caracol zapatista? Y un sinfín de juegos más que podemos sacar de toda nuestra vasta experiencia latinoamericana, que puede ser jugar al 17 de octubre, por ejemplo, se me ocurre. Tener una palangana chiquitita y el niño moja sus patitas ahí. Bien, interesante, ¿eh? Los juegos. Ahora, Lupita, yo tengo una pregunta, porque a veces los niños y las niñas se mandan las suyas, se portan mal, sí. Y hay que encauzarlos, hay que no hay que pegarles. Hacen gestos de látigo, no hay que pegar, no. Nunca pegarles, pero ¿de qué manera corregir el rumbo? Pues los castigos, se equivocan. Los castigos, o mejor dicho, ¿qué hacemos los adultos responsables cuando nuestro hijo tiene una actitud no deseable? Ajá. Y yo creo aquí que, bueno, me pongo un poco dura, pero hay que instalar jerarquía. O sea, el primer paso, la primera instancia siempre es dialogarlo en la asamblea. Democráticamente, en un diálogo. Asamblea familiar. Asamblea familiar. Pero si uno va a tener que ponerse un poquito más firme, bueno, yo diría que podemos, por ejemplo, mandarlo exiliado a su cuarto. O, por ejemplo, le ponemos un muro o le hacemos una deuda. Y el niño va a entender ahí. Porque yo sé que parecen violentos y un poco tremebundos los castigos, pero el niño tiene que aprender a odiar la opresión imperialista sufriéndola en carne propia. Hay que enseñar con el ejemplo, dijo el Che Guevara. Así es. Y eso ya está, estamos armando la colección también. El Che te cuenta con esas mismas frases del Che. Muy bien. Pero bueno, a veces hay que ponerse un poquito duro, pero siempre pensando que es a favor de la causa nuestra americana, para que nuestros niños puedan construir la nueva patria nuestra americana. Me parece perfecto, ¿eh? Sí, sí, yo la va a vender, se va a difundir gratuitamente, en qué lugares, cómo se consigue la guía. Recuérdenos también el nombre de esa guía para quienes por ahí se engancharon ahora. Para los que se engancharon ahora, estamos comentando algunos punticos de la guía para la crianza sentipensada latinoamericanológicamente, que es un libro que ya estoy editando, en cualquier momento va a estar en las librerías, y bueno, ya viene con estos CDs de regalo, y en cualquier momento vamos a estar lanzando la oferta 2x1 junto con tu libro, Jera. Bueno, quédate hasta el final porque vamos a sortear, ¿no?, uno de los ejemplares de esta guía de Lupita para la familia latinoamericana. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí. Y mientras se va preparando nuestro columnista estrella, el hombre de los rulos latinoamericanos, Juancito, y la columna de Cultura Popular en un ratito, ahora sí, es momento de viajar musicalmente, de meternos en los sonidos, en las voces, en los acordes nuestroamericanos. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana. Al sur del río Bravo. Agustín, nuestro productor, se pone el traje de columnista. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Cuál es la sugerencia musical de la semana? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Puerto Candelaria, una banda oriunda de Colombia, como dijimos al principio del programa. Y esta canción en específico, como escuchamos ahí de fondo, se llama La Murga. Llevamos unos segunditos más. Murga de Panamá, un tema clásico de la salsa caribeña de Héctor Lavoe, ahora versionado por, ¿el nombre dijiste? Puerto Candelaria. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esta banda colombiana? Bueno, esta banda colombiana surgió más o menos a los fines de los 90, 2000, se iba consolidando, 2001, y son originarios de Medellín, que, como contaba ahí en una entrevista que leía, uno de los protagonistas de esta banda contaba que, bueno, que Medellín tuvo una guerra que duró más o menos 10 años, que fue la plena adolescencia de ellos, e inclusive, entre otras cosas, les prohibían, por ejemplo, acceder a música clásica, digamos, o popular de las zonas de Colombia, porque, bueno, te secuestraban y cosas que también ocurrían, digamos, en los distintos países, ¿no? La represión a las distintas expresiones musicales que por ahí denunciaban algún tipo de malos tratos, digamos, de explotación. Y bueno, parte de eso también los han marcado como banda, ¿no? En asumir cierto compromiso de cara a estas cosas, digamos, como que ellos mismos lo escribían como algo que los ayudó a tomar cierta concientización, ¿no? Y cierto compromiso social. ¿Por qué por ahí en algunas informaciones se la destaca como la propuesta musical más atrevida, controversial e innovadora de los últimos tiempos en Colombia? Porque lo escuchamos, se siente un poco, ¿no? Así mismo lo definen ellos y le meten una cantidad de mezclas de ritmos distintos que en sus inicios fueron un poquito más, podríamos decir, más yaceros, más tranquilos, y le fueron metiendo lo que ellos mismos llaman como cumbia underground, que vendría a ser un ritmo mucho más, ¿cómo sería la palabra? Mucho más loco, ¿no? Un poquito más fiestero, con más impronta. Me suena como, quizás es medio cliché lo que voy a decir, pero como que me remite enseguida al realismo mágico, ¿no? Como, ¿qué es este lugar, Puerto Candelaria? Bueno, Puerto Candelaria es justamente eso, ¿no? Es este lugar donde ellos se encuentran, es un lugar ficticio, donde se comparten cosas de distintos lados, como un puerto donde van llegando cosas de distintos países y se van nutriendo de las distintas experiencias y de los distintos tipos de música para dar síntesis a algo nuevo. Y bueno, ellos lo describen como este lugar imaginario donde se encuentran y van creando con todo lo que van trayendo los distintos artistas que forman parte de este conjunto musical. Y así, se nutre de distintas músicas. Pero además todo esto, además de la música que es fantástica, verlos también es una experiencia, ¿verdad? Como que despliegan una alegría, una explosión de riqueza cultural, que también un poco me gusta como reflexión de decir, luego de vivir todo eso que tú contabas, ese contexto que era de violencia y era... no era un contexto positivo, ellos salen en este lugar imaginario a través de la risa, de la reflexión, de lo absurdo, o siempre como la búsqueda también que hacemos aquí en el sur del Río Bravo. Exactamente, ellos mismos la definen como un arma que les permite transformar los corazones del mundo para bien y sus una presentaciones. Banda distinta, ¿no? Una banda distinta. Distinto, tiene ahí como ciertos elementos novedosos en la puesta en escena. Sí, exactamente. Como decía recién Lupita, esto de la experiencia, lo que ellos mismos buscan es que sus presentaciones no sean meros recitales, digamos, sino que más bien tienen hilos conductores que buscan que sienta algo la gente, digamos, que le toque el corazón, por decirlo de alguna forma, y vivan una experiencia, lo que ellos llaman, ¿no? Que no sea ir a escuchar música, sino vive una experiencia de un recital hermoso que me transmitió determinado tipo de sentimientos, sentipensares. Puerto Candelaria, la sugerencia musical de la semana. ¿Tiene algo más ahí en el tintero para agregar o nos vamos ahí a escuchar a esta gente? No, podríamos irnos a escuchar a esta gente. Bueno, vamos a escuchar, contanos que, cuál es la canción que vamos a escuchar de Puerto Candelaria, de qué va la cosa. Y la cosa va de amores y de deudas. Sí, como la vida misma. Es un tema para que habla del despecho, ¿no? El ahí, bueno, a quién no le tocó alguna vez, pero que le pone ahí, como bien decías, el tono fiestero. Vamos a ver si cantamos un poco y sobre todo si bailamos. La sugerencia musical de la semana. Por favor, quiero verlo a Gerardo cantar Amor y Deudas de Puerto Candelaria. El estribillo. Vos dale tranqui y en el estribillo vemos si nos animamos. Karaoke musical de la semana en Al Sur del Río Bravo. Tú supieras Ya regresa al sur del Río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 14 de julio, desde las 9 y media de la noche, Guaracha en el Olga. Tocan los Arcanos del Desierto. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Último bloque, se está pasando rapidísimo. Atento a todo el operador de Di Pasquale, ¿eh? Nos marca ahí cada movimiento, sube, baja, está atento. Va, la verdad, un lujo. Totalmente, la verdad. Y conciso, sí. Ubicado, sí. Nos tira chistes por el chat, hace todo. Sí, tiene un par de sugerencias para los juegos, ¿no? De los niños, ¿no? Los nombres. Para los nombres, sí. Los nombres. Veo que está muy interesado en la paternidad nuestra americana. Ajá. Muy bien, último bloque antes de la columna de Juancito. Unas informaciones que nos parecía importante de estas últimas horas. Nos vamos rápidamente a Brasil para comentar que se aprobó por estas horas la reforma laboral de Michel Temer. Finalmente se salió con la suya y el Senado brasileño dio el visto bueno. Sí, hace minutos nada más el Poder Legislativo de Brasil acaba de aprobar la reforma laboral, una de las principales leyes y proyectos que impulsa el gobierno de Michel Temer. En la votación obtuvo 50 votos a favor, 26 votos en contra nada más. Muchos líderes que apoyan a Michel Temer aprobaron la ley, su aprobación justamente. La defendieron como necesaria para que el país vuelva a crecer y solo obtuvo una abstención. Es decir, esta reforma cada vez está más cerca de ser promulgada por el presidente Michel Temer y los derechos de los trabajadores cada vez se ven más vulnerados. Sí, uno de los caballitos de batalla del gobierno ilegítimo de Temer finalmente da ahí, es aprobado en el Congreso a pesar del fuerte rechazo popular, y también sigue el proceso judicial, ¿no?, contra Temer por el aval de los sobornos. En la Cámara de Diputados va a tener que votar en las próximas semanas si finalmente da el aval para que el Tribunal Supremo lo enjuicie a Temer. En caso de que 2/3 de la Cámara de Diputados aprueben que avance el proceso judicial, Temer va a ser apartado de su cargo por 180 días y en ese caso va a asumir Rodrigo Maia, el jefe de la Cámara de Diputados. Todo indica que en los próximos días Maia va a ser el próximo presidente ilegítimo de Brasil. Lula dijo algo por estas horas bastante interesante, algo así como, bueno, de un golpista vamos a pasar a otro golpista, así que la semana que viene seguramente sigamos reseñando más en profundidad lo que pasa en Brasil. Mientras tanto, ¿qué pasa con Michel Temer, Lupita? Yo, mira, lo estoy pensando esto que me decías de Maia y se me ocurrió algo nuevo. Un ilegítimo se balanceaba sobre la tela de una democracia. ¿Cómo veían que resistían? Fueron a llamar a otro ilegítimo. Y ahí podemos estar cantando lo que está pasando en Brasil una y otra vez. Como vieron que resistían, fueron a buscar a Maia. ¿No rima? No. No está mucho en la métrica, pero le tienes que poner más convencimiento, Lucio. La Bien, la actitud igual. La actitud está, la actitud está. Vamos a trabajar la métrica. Ya lo tendremos en el próximo capítulo de Al Sur del Río Bravo, si Temer se sigue balanceando o si va a caer, como solemos también escuchar por aquí. Ahora sí, llegó la hora de las calles, ¿no, Lupita? Así es. Llegó la hora de las calles, pues. Empujando el carro siempre vas, esquivando bondi por la ciudad. Tracción a sangre, gira tu rueda de noche y de día, juntas lo que queda. Con las pupilas llenas de asombro, desde los autos miran pasar cómo se va tu... ¿Cómo anda, querido Juancito? ¿Todo bien? Buenas, Jera, ¿cómo va? Lupita, Lucio, ¿cómo anda acá el team? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien, Juan. Me alegro ahí de escucharlos. Viene bien el programa de hoy. Venimos ahí bastante arriba. Contanos qué nos trajiste ahí que está sonando de fondo como puntapié de tu columna. Bien, hoy traje un tema un poco relacionado con lo que vimos en la última columna, que trabajamos un poco con la literatura de cordel, con esos pliegos muy característicos de la cultura popular latinoamericana, que tenían su historia, ¿no? Que venían de un formato que se había desarrollado en Portugal y en España y que acá se adaptó y de alguna manera se apropió y se trabajó de diferentes formas y tuvo muchos desarrollos y procesos. Ahora lo que quería hablar un poco hoy es como un poco la inversa de eso, de ese proceso, de un fenómeno que surge mucho más actual, ¿sí? Que surge desde principios del 2000 más o menos, 2003, y que tiene que ver con que, así como vimos un pasaje de la oralidad a la escritura en el pliegue, bueno, de diferentes maneras se dieron en todo el continente latinoamericano diferentes experiencias de las llamadas editoriales cartoneras. La idea era un poco entonces retomar este camino inverso, ¿no? Porque es un fenómeno que surge propiamente en América Latina. Vamos a recorrer un poco esos procesos y se expande, digamos, por todo el mundo. Hasta ahora ha llegado a Europa o a otras manifestaciones. Literatura cartonera, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es la matriz, lo principal que proponen estas iniciativas? Bien, vamos a escuchar para arrancar un audio de la primera, históricamente, que es Eloísa Cartonera. Es una editorial fundada en Argentina en el 2003. ¿Sí? Vamos a escuchar a Curto, que es uno de los fundadores, él es editor y poeta, que nos va a introducir un poco en el tema y nos va a hablar de esto. Comenzó en el 2003, es un proyecto que iniciamos con Javier Barilaro, Fernanda Laguna y bueno, una cooperativa de trabajo y de reciclado. Y bueno, el trabajo de la cooperativa consiste en fabricar los libros de manera artesanal y pintar las tapas, cortar el cartón de las calles y compaginar los libros. Son libros muy, muy económicos, muy colorinches. La mayoría son de autores realmente muy buenos, que bueno, acá en Argentina son desconocidos. Muchos autores de Perú, de Brasil. Bien, ahí escuchábamos a Washington Cucurto, uno de los fundadores de esta primer editorial cartonera, que fue Eloísa Cartonera, y a partir de la cual se desplegaron diferentes otras experiencias en el continente americano. Un poco lo que me preguntaba, Jera, las características generales de las editoriales. Bueno, voy a mencionar algunas, ¿sí? Por ejemplo, son editoriales, ¿sí?, que son copyleft, que se llaman. Entonces, usan diferentes formas del registro de los derechos, ¿sí? Y tienen que ver con, se llaman disidentes del ISBN, ¿no? Todos sabemos que el formato libro implica, de primera instancia, bueno, un nombre de autor, ¿no? Que lo legitime y eso tiene un registro, ¿no? De hecho, la literatura moderna, como la conocemos, siempre está asociada a un nombre particular que es el propietario, ¿no? Una noción de propiedad muy, muy cerrada. Bueno, estas editoriales publican con esa otra consigna, ¿sí? Con la consigna de el copyleft, que implica otra forma de distribución y otra forma de forma de circulación del material, de los textos. Claro, como que escapan a esta mercantilización, ¿verdad?, del libro y de la lectura en algún punto. Exacto. A su vez, o sea, también por fuera de esta mercantilización, en los modos de producción, ¿sí? Estamos hablando de formatos de libros, generalmente son tapas de cartón, ¿sí? Y una impresión bastante barata, ¿no? En esto también nos recuerda eso de los cordeles, ¿no? En esos formatos baratos de edición, que tiene mucho trabajo artesanal, o sea, mucho trabajo manual en el pintado de la tapa, en la costura, ¿sí? Entonces son todas como manufacturadas, podemos decir. Uh-huh. A su vez, los tirajes que hacen son tirajes abiertos o por demanda, digamos. No es que salen 10.000 ejemplares, ¿sí?, de un saque y después, bueno, se vende, ¿sí? O sea, en esto de romper la lógica de mercado para la distribución de Bien. Textos y de libros. Una cosa que es bastante novedosa, ¿no? Y genera como otras formas de vínculo con los textos, ¿sí? A lo que nosotros estamos acostumbrados. Porque el libro tiene como un estatus bastante canónico, ¿no? Digo, en todos los aspectos. Bien, y a la vez también varias de estas editoriales tienen políticas interesantes en relación a qué es lo que publican, ¿no? ¿Qué tipo de autores? Entonces, hay algunos que son autores nuevos, hay otros que son autores olvidados, que quizás hace tiempo que no se... O sea, reediciones de cosas que ya están de alguna manera, o que por determinada cuestión quizás no entran en las políticas editoriales de las grandes empresas editoriales, ¿sí? O responden más bien a otros circuitos de circulación. Entonces, las editoriales cartoneras se proponen también hacer aparecer, digamos, esos otros autores o esos otros textos, porque a veces también son textos en colaboración de varios autores y demás. Claro, nuevamente tratando de romper esta lógica del mercado, estas reglas del mercado, que en lo que es cuestión de mercado editorial está muy, muy interiorizado y muy expandido. Además, estaba viendo que Eloísa Cartonera ya tiene 121 obras publicadas, con lo cual también contradice esta cosa que, bueno, que lo artesanal siempre se queda en lo poquito, que es muy dificultoso. Bueno, por lo menos Eloísa Cartonera ha demostrado que se puede, ¿no? Romper, como decía Lupita, con las lógicas de la industria cultural, ¿no? Del mercado, y ha demostrado cierto éxito, ¿no? Esta experiencia. Sí. Sí, exacto. Y encima es un catálogo muy variado, digo. Es un catálogo, no es que deja de lado los autores consagrados, por ejemplo, dentro de la literatura argentina, como César Aira o Ricardo Pigle, sino que también los publican. ¿Sí? Entonces es una política bien amplia, o sea, que incorpora también en estos cruces que hablábamos de que nunca se da como puro, de alguna manera, lo popular o lo letrado. Vamos a escuchar un audio ahora de esto que referíamos a los modos de producción, a cómo es ese proceso artesanal en relación a cómo se construyen, cómo se hacen estos libros. Pasa a la mesa de blanqueado, que es donde se pone el fondo de las tapas en blanco para que el cartón no absorba tanto la témpera de colores y para que resalte un poquito más el color. Y por último, bueno, se pintan las tapas, se le da el colorido que tienen todas las tapas, no hay dos tapas iguales. Es un proceso que cada uno lo va haciendo a medida de las necesidades del trabajo. Ninguno cumple una tarea específica, o sea, todos hacemos de todo, todos cortamos cartón, todos compaginamos, todos blanqueamos, pintamos, o sea, es un proceso que compartimos entre todos. Bien, ahí escuchábamos un poco más al respecto de cómo es este proceso, ¿sí?, en el que se desjerarquizan, gracias, y colectivizan el oficio de la edición de libros, ¿no? Esta idea de nuevas formas de producción que desde el vamos plantean nuevas formas de distribución, ¿sí? Por ende también afectan a nuevas formas de lectura, ¿sí? No es lo mismo tener un libro de tapa de cartón, ¿sí? Entonces ahí hay como una reutilización de una cosa que hasta antes de estas experiencias no se estaba asociando de manera directa, ¿no? Lo que puede ser un autor letrado con un cacho de cartón. Pero luego lo mismo tienes un cacho de cartón, pero que es único. Pues el dibujo que tiene y cómo ha sido manufacturado no es lo mismo que otro que sea de la misma edición, el mismo autor, el mismo texto. Por ende también tienes algo único. Sí, exacto. Es un trabajo artesanal, ¿sí? Para que nos demos una idea, desde el 2003, que Eloísa de alguna manera plantea como este inicio, ¿sí? Voy a nombrar algunas de las otras experiencias que se dan en el contexto, ¿sí? O sea, se extendió a otras regiones de América Latina. Sí, existe en Ecuador, en el 2009 se funda Matapalo, en Paraguay en el 2007, Chiti Jambó, en Brasil, Dulcinea, en Bolivia en el 2017, Yerba Mala, Mandrágora, también en Bolivia, por ejemplo, un poquito antes del 2005, en Chile, una editorial que se llama Animita, y en Perú, una editorial que se llama Sarita, el 2004. Vamos a escuchar ahora un audio también de otra editorial peruana que se llama Amaru Cartonera, en el que Carol Castillo nos cuenta un poco de este trabajo artesanal y de, sobre todo, cómo generan potencialidades en la medida en que a partir de estas experiencias se puede entender como creaciones a cualquier sujeto que pasa por medio del texto, que pasa por medio del libro, que pasa por medio de la edición. El espíritu de las editoriales cartoneras es el oficio de volver, ¿no?, al origen, de conectarte con los materiales, reinterpretarlos, ¿no?, ir a reciclar, cortar tu cartón, ir a imprimir tus propias copias, cortar tu papel, pintar tu libro, presentarlo por ti misma, ¿no? Hay muchas personas que ya se están animando a hacer su propio libro, ¿no?, a utilizar sus manos, a confiar que todos podemos ser creadores, ¿no?, y creadoras. Bien, ahí escuchábamos a Carol Castillo de la editorial peruana Cartonera, de Amaru Cartonera se llama. Ella contaba esto de la posibilidad de la creación, ¿no?, a partir de estos formatos y estos modos de producción artesanal del libro y del texto, ¿no?, que me parece como un concepto como muy, muy jugado, muy arriesgado, y me parece increíble, ¿no?, como un fenómeno. Apuesta mucho. Y nuevamente los sujetos populares como creadores, ¿no? Darles ese rol activo, ese rol creador, y no solamente sujetos pasivos que algo se les impone, una cultura desde arriba, sino realmente tiene valor lo que producen y construyen también simbólicamente. Sí, como una forma de democratizar, ¿no? De entender los procesos no ya linealmente, como que, bueno, está el escritor y está el lector de una punta y de la otra, sino que hay instancias en el medio de mediaciones y cada una de esas mediaciones están formando parte de los diferentes sentidos que se le da a un texto en particular, como puede ser un texto literario. Sí, y también la articulación con los recicladores y recicladoras, ¿no? Los famosos cartoneros de nuestra patria grande que la pechan todos los días ahí juntando cartones y que también articulan estas experiencias literarias. Está bueno para hacer un regalo, ¿no?, estos libros, así que sí, están buenos. Bueno, es interesante como para regalar. A ver, hay un cumpleaños, si querés hacer un regalo, bueno, un libro de editoriales cartoneras, ¿por dónde podemos ahí encontrarlos? Sí, bueno, acá en Argentina, en Buenos Aires, Eloísa tiene su central en La Boca y vende en la 9 de julio mismo, en un puestito de diario que hay. Y tiene algún otro puestito de diario y de revista, ¿sí? También los modos de distribución son bastante alternativos en ese sentido, pero también entran en, ha habido todo un boom de varios tipos de editoriales en el último tiempo, editoriales independientes, en las cuales siempre están en diálogo con estas editoriales cartoneras. Y esta importancia que decía Jera de cómo se reutiliza el cartón, pero el cartón también como que le... Me parece que es importante para pensar que le asigna otro sentido al trabajo del cartonero, esa idea de la reutilización, ¿no? Y esa idea de, justamente, muchos de las clases más bajas que laburan día a día, ¿no?, recolectando cartón, y a su vez la venta que ellos le pueden hacer a estas editoriales son mejores pagas, digo, concretamente fomenta un circuito de trabajo. Bien, entonces... Para cerrar un poco, nos vamos a ir con una agrupación chilena que se llama Agrupación de Chilena, ¿sí?, que tiene un tema que se llama El Cartonero, que me pareció bueno porque, bueno, es una cueca y habla un poco de estas figuras desde las cuales son como la base para que se puedan producir estos tipos de textos y de libros. Impresionante. Juancito nos trae canción para arrancar, canción para cerrar, testimonios, información, reflexiones... Completísima la columna, como siempre, y siempre aprendiendo un poco más y reflexionando un poco más sobre nuestras culturas populares. Juancito, la clava al ángulo de chilena. ¡Oiga, muchacho! ¡Este sí que es de carbón! ¡No! ¡Es de cartón! acartonear. Me gustó, Juancito, todo. La verdad, hoy un lujo. Pasaba la columna de Cultura Popular, pero lamentablemente, como todo empieza, todo arranca, todo tiene un principio y un prólogo, pero también... Todo tiene su final. Y mientras Jera entona sus canciones, no empezamos la ronda de saludos en el sur del Río Bravo. Arrancamos por... ¿Le puedo hacer la trompeta ahí de fondo? Empezamos con trompeta de fondo por Lucio, que nuestro niño mimado, que nos va a saludar. Un placer haberlos encontrado de vuelta y espero que la próxima semana Lupita nos siga deleitando con esta cultura para menores latinoamericana. Suena horrible. Bueno, para niños, niñas y adolescentes, buenas mañanas, buenos mediodías. Yo voy a seguir deleitando a todos. Buenas noches, buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buena madrugada para todos. El querido Agustín, productor general de este espacio que nos trae los sonidos, las músicas, los latidos de nuestra patria grande. Un saludo enorme para toda la oyentada y para ustedes, una muy linda semana. Juancito. Bueno, yo también voy a saludar un poco a todos, que tengan buena semana y que siga nomás la cuestión. No puedo anticipar qué va a ser la próxima columna, porque esta vez no lo sé, pero... seguro que se enterarán. Confiamos en ti. Toda la confianza. Toda la confianza también en el operador técnico del día de la fecha, el señor Matías Di Pasquale. Es el hombre de toda la cancha acá en Radionauta, el hombre orquesta, una de las voces principales de la radio que hoy se puso al hombro la consola. Bueno, no literalmente, pero ahí estuvo en la operación técnica. Muchísimas gracias. Ya me puedo empezar a desvestir. Sí, por lo menos las bufandas. Eso no estaba en el contrato, Mati. No, digo, las bufandas para poder respirar tranquilo. Ah, mil fue gracias. Todo un desafío. Pero bien, ¿eh? La zafó. Espectacular. ¿Promocioné? Sí, con creces. Con, ¿cómo se dice? Distinguido. Cuando te recibís con... mérito, con honores. Con mérito, ahí está. Agradecemos a Mati y también agradecemos y le mandamos un abrazo muy grande al querido Tupac Álvaro, que no va a estar por lo pronto aquí al sur de Río Bravo, pero le agradecemos y le mandamos un abrazo por toda la onda que le puso a lo largo de estos más de 78, ¿no? 77 programas. Hoy es el 78. Hoy es 78. Y así que bueno, ha hecho una gran labor, lo sentimos parte de este equipo y le mandamos un abrazo. Lo más grande que se pueda. Esto fue al sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Todo esto en realidad una excusa. Para sentipensarte latino-caribeñamente.